y era lo que dijeron en la primera transmisión, de que se escuchaban como tipos cánticos, pero creo que como en otro idioma, no sé qué. Y yo pues me espanté, porque pues yo estaba solo, yo me fui a caminar solo y estaba ahí en el cerro. Más adelante, pues, tenía dos opciones, ir e investigar, o pues ir y irme, y pues lo único que fui es ver qué tipo de personas eran. Y pues lo único que alcancé a ver es de que eran como unas 8 personas con túnicas como negras, rojizas, y alrededor estaba pues con fuego, un fuego como tipo rojo, pero no el normal. Igual también estaban tocando lo que era como un tipo cuerno o una, como una tuba, pero un tipo cuerno era. Y pues no se percataron de que yo estaba ahí, y lo único que hice fue pues bajar muy rápido, porque al momento de que tocaban el cuerno y que estaban ahí bailando, pues a mí se me izaba mucho la piel, me daba como una, ¿cómo se podría decir? Pues sí, me daba un poquito de miedo al estar ahí, y pues lo único que hice fue estar bajando, pero al momento de estar bajando, el fuego que estaban ahí ellos pues manejando totalmente se apagó, ya no se escuchó nada, y pues yo iba solo con una linterna nada más a los lados de las vías, y era lo que había escuchado de la primera transmisión, de que les pasó eso, y pues yo lo viví. Y pues alcancé a grabar unas partes donde pues escuchan los cánticos, no es así donde están las personas de fuego, pero con los cánticos sí. ¿Tienes todavía esos audios, Brandon? Ah, sí, claro, ahí los tengo. Ojalá que los pudieras compartir aquí, pues para escucharlos, bueno, tú que los tienes, ¿se escucha claro? Pues en uno de los que tengo sí se escucha, porque pues, bueno, como le comento, como estaba en una parte de la cruz donde la cruz está un poquito más arriba donde estaba yo, pues pues es totalmente oscuridad, y donde yo lo usaba pues se veía todo, y pues iban a percatar de que yo estaba ahí, las personas que estaban bailando. Pero al momento de que estuve grabando, en uno de los audios se escucha cómo están cantando y se escucha la tuba o el cuerno que tocan. Ajá. Mira, bueno, de entrada te pido si nos pudieras mandar los audios para compartirlos, si los tienes por ahí a la mano. No sé si tengas los números, ahorita te mando el número que es el del WhatsApp, y se lo digo de una vez a la gente que quiera compartir algo, es el 415-133-6408. Y en relación a lo que nos comentas, bueno, sí fue de las primeras llamadas que tuvimos en donde nos decían se escuchan, sobre todo en esa zona, y fueron dos llamadas que tuvimos donde se escuchan en esa zona este tipo de cánticos que nos dicen no se alcanza a captar que pues el idioma o qué es lo que están cantando, pues. Y además, mucha gente también ha comentado, no solamente en esta temporada del programa, sino en algunos otros, hacia esa parte de la cruz donde se ven en algunos momentos como si estuviera pues haciéndose una llamarada de fuego en la parte alta de la cruz. Esto suponemos que en algún momento, tal vez haya personas que también se dediquen a hacer este tipo de cosas, algunos rituales que hacen, y lo hemos visto en este lugar. Bueno, llegando al lugar, hay, yo creo que algunas fechas en donde ocupan para hacer este tipo de cosas, porque hay momentos en el que si llegas al lugar encuentras pues de todo tipo de rituales por ahí. Entonces, lo que te solicito ahorita es nada más el audio, si lo pudieras compartir con nosotros, te lo agradeceríamos muchísimo, Bran. Sí, justo lo que usted menciona, yo, bueno, después de esa ocasión que me pasó eso, pues yo he seguido yendo, pues me quedé con la espinita de, pues sí, posiblemente yo voy a volver a captar algo, y pues en ocasiones a las que iba a investigar, pues he encontrado como los rituales así con veladoras en varios sitios, o grafitis, pero no estilo grafitis, eso es como tipo cholo, ¿no? Son como pentagramas o símbolos satánicos y así. Ok. Bueno, Brandon, yo te agradezco tu llamada y el que te hayas animado a compartir esto. Seguro estoy de que, bueno, pues sí te causó la impresión, el miedo, el estar en ese momento, y más que pues estar solo en ese lugar, en esa parte, pues sí es pues bastante fuerte, es de darse valor el estar por ahí. Sí, justo cuando me pasó eso, ya después pues lo empecé a contar a todos mis amigos, y justamente como 2 semanas después, porque para ese tiempo era como luna llena, y ya cuando se volvió a juntar la luna llena, me mandaron un link de justamente que lo mandaron a San Miguel Sin Censura, algo así, y era donde habían captado también pero en fotografías donde estaban los mismos personas con el fuego, pero desde lejos la fotografía. Y yo dije, pues sí, pues es obvio. Muy bien, lo que nos puedas compartir entonces, Brandon, te lo agradeceríamos. ¿Tienes el número o nada más no nos cuelgues? Y ahorita te mandamos el número para pues compartirlo también con los radioescuchas. Ah, claro que sí. Entonces no nos cuelgues, por favor. Va que va. Es ¿cuál sería, amigo? El 0099, ¿verdad? A ver, es Ay, pero se me hace que se nos cortó ahí, estaba... ¿Brandon? Colgado a ver, ese tenemos otra, es ¿Brandon? Ahí tenemos, ahí está Brandon, ok. Bueno, pues vamos a continuar con más de este su programa Noches de Terror, esperando ahorita a ver si nos envía Brandon, pues ese audio para checarlo, analizarlo por aquí y compartirlo con todos ustedes para que tengan también su opinión al respecto. En este momento están entrando algunas otras llamadas. Les recuerdo los teléfonos 415-1520009 y el 415-1520799. Los teléfonos aquí en cabina de Radio San Miguel. Les agradecemos de antemano sus mensajes y bueno, pues la comunicación que están teniendo con nosotros. Ya le pasamos por ahí el número, ¿verdad? Ahorita lo checamos a ver si vía WhatsApp nos envía esos audios para compartirlos ahí con todos ustedes. ¿Tenemos una llamada más, amigo? Sí, ok, le estamos checando en este momento. Cuando son las 11 de la noche con 27 minutos, las 11 con 27 de este miércoles 19 de octubre, en el tercer programa, en esta temporada de Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Fíjate que, bueno, me quedé ayer ya con la cuestión de que después de que nos fuimos, ojalá, y Pati, ahorita voy a tratar de contactarla, porque después de que nos llamaba, me escribió diciéndome, oye, Josué, ¿sabes qué? Después de que estábamos llamando, me empezaron a pasar algunas cosas aquí, mis hijos se acercaron hasta a buscar qué es lo que estaba sucediendo, porque empezamos a escuchar ruidos y demás cosas. En un momento más vamos a tratar de contactar por ahí a Patty, esperando que todo esté de lo mejor, pero sí, me quedé con eso, y ojalá que ahorita pues Patty también se pueda por aquí contactar con nosotros, que nos mande un mensajito, nada más sabiendo que todo esté bien, ¿verdad? Ya tenemos por ahí llamada. Sí, bueno, vamos a darle entrada entonces en este momento. Por ahí, ¿qué nos dicen aquí en los mensajes? Discúlpeme, vamos a entrar al aire. ¿Usted? Ok. Vamos a entrar al aire, ¿verdad? Muy bien. Buenas noches, ¿quién nos habla? Señora Rosa, ¿cómo está? Señora Rosa. Bueno, sí, les cuento, hace como medio año, mi hija es una, bueno, hace en ese tiempo ella le gustó mucho jugar en un juego, no sé, de esos de Free Fire. Entonces, como tiene su cuarto a un lado del mío, ella, pues sí se dormía casi en la madrugada. Y ese día ella entra así a mi cuarto y le digo, llora, ¿por qué estás en mi cuarto? ¿Qué te pasa? y le, me dice, se queda callada y no me contesta. Y me dice, ¿qué te espantó o qué? Y me dice, no, nada, pero con una cara así como si desafiara a alguien. Y le digo, me dice, de rato empieza así a llorar. Y me dice, le digo, cuéntame, ¿por qué estás llorando? ¿Qué te pasó? Y me dice, lo que pasa es que la vi, dice, la vi, y le digo, ¿qué viste? Y dice, no sé si era la Llorona o era la Muerte. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque yo estaba jugando y con la luz del teléfono alcancé a ver que estaba ahí, sí, parada así en mi cama, a un ladito de mí. Dice, y ya aún, dice, todavía levanté, me quise dar el levantón y prendí la luz y se vio, o sea, dice, la vi, era, tenía la cara de un animal, este, pues todo toda descarnada de la cara, nada más se le miraba así como el hueso sin carne, vestida de blanco. Y le digo, ¿y qué hiciste? Y me dice, después de que empezó ya a querer hablar, y le digo, ¿qué hiciste tú? No, dice, nada, dice, que primero me dio así como, pues no tuve miedo en ese instante, solo me levanté, prendí la luz y me quedé viéndola. Dice, y después, este, me levanté, salí del cuarto, me quise levantar de donde yo estaba, así bien, ya que me quise yo levantar, dice, y no me dejó levantar. Me quedé así como en shock, dice, nomás me quedé mirándolo. Y cuando, este, de mucho rato, este, moví así los ojos bien y pude resonar y me di el levantón y me salí del cuarto. Y digo, y estaba así, llori, llori, y así, no dejaba de llorar. Y decía que, pues, ella quería a su abuelito y que quería hablar con su abuelito y que quería hablar con su abuelito. Pero como en ese tiempo, pues yo estaba peleada con, pues estaba yo enojada con la persona que, con la que yo vivía. Y aún así, pues yo le marqué y le dije que pues me pasara a su abuelito de ella, que porque ella pues quería hablar con él. Y me dice esa persona, me dice, no, dice, mi papá, dice, ahorita no puede hablar con ella, dice, mi papá está enfermo y no puede hablar con ella. Y ella llora y llora y sí, háblale a mi abuelita y que yo quiero hablar con él y que yo quiero hablar con él. Y pues así se quedó. Ella no durmió toda la noche, en el día tampoco, no estaba llora y llora. Y este, y le dije, a verme un ratito, déjame un ratito. Y me decía, no, dice, trato de cerrar los ojos, dice, y la veo como yo la vi. Y le digo, este, en ese día yo me salí a trabajar, le compré unos rosarios, le traje unos rosarios benditos de ahí del oratorio, este, y se los puse. Y le digo, este, duérmete con ellos y no te los vayas a quitar. Y sí, me decía así, y pues así tardó, como, ¿qué será?, como 15 días. A los 15 días que su abuelito fallece, le dan la noticia a ella y le dice, no, pues que tu abuelito falleció. Y ya fue cuando ya vine y me dijo, y me dice, no sé, dice, si era la Muerte o era la Llorona. Y este, ella se quedó de que no sabe si fue la Muerte o fue la Llorona, porque como a los 15 días falleció su abuelito. Y así quedó. Después, como a los 8 días después de que se levanta ya la cruz, y eso, ella me dice, mamá, dice, este, vino mi abuelito, dice, y me dijo, dice, que cuidara a mi tío. Y le digo, ¿cómo que vino? Sí, dice, lo vi que entró por la puerta, dice, y me habló, dice, y como ella era muy apegada a su abuelo, lo quería mucho. Entonces me dice, este, me dijo que cuidara mucho a mi tío, dice, y pues, no, solamente me dijo, cuídalo mucho, dice, y ya me voy. Se dio vuelta y salió por la puerta. Y entonces en eso yo me levanté, porque pues yo entre sueño yo lo vi bien clarito, como si fuera realmente, y era vivo. Me levanté, dice, y abrí la puerta y no había nada. Entonces ella, desde ese día, ella se queda con que no sabe si era la muerte o era la llorona, no se sabe. Ella está con esa creencia de que no sabe si era la muerte o era la llorona, porque ella dice que le vio la cara descarnada, que en forma de animal la cara. Ella, de hecho, se cambió un tiempo de ese cuarto, porque en ese cuarto igual, ahora que ya se juntó con un muchacho, dice que en ese cuarto siempre hay peleas de teléfono. Más o menos le digo como que a qué hora es cuando empieza, y es a las 12, a las 2 de la mañana. Y ella se cambió de cuarto, y yo me fui un tiempo para su cuarto, y me pasaba la mesa, y pues ya traté de echar yo, de echarle agua bendita allá al cuarto y muchas cosas ahí, para que se limpiara un poco el cuarto o algo así. Pero ella volvió a regresar ahí, a ese cuarto, y pues en ese cuarto siempre hay como gusanos así en las esquinas, como gusanos de arroz, y eso es como si fuera gusanos en, como cuando así como se ve el arroz. Pues sí, ya sería todo lo que les cuento. Ok, señora, ¿qué edad más o menos de su hija en ese momento cuando vieron todo esto? En noviembre cumple 18 años. ¿Y fue hace cuánto? Hace como medio año lo que le pasó. Híjole, estoy teniendo dificultad ahí para entenderle, señora. No sé qué pasó ahí con su llamada. ¿Me escucha bien? Sí, estoy escuchando bien. ¿Me escucha usted? Ahí ya la escuchamos bien. Sí, de hecho, ella me ha contado, y pues yo tengo bien presente y siempre he estado al pendiente de lo que ella me cuenta. Ella dormía antes conmigo en el mismo cuarto, y pues siempre me lo ha contado, que ella siempre ha llorado, ha oído la llorona, e incluso pues que la oía siempre a un lado de nosotros, o así cosas que ella siempre le han pasado. E incluso ha visto a pues, ahora sí que a la cosa mala, que lo ha visto a un lado de la televisión vestido de charro, que trata de acercarse, o sea, trataba de acercarse hacia nosotros, pero como mi señor murió hace muchos años, ella me cuenta que ella cuando murió su papá, ella tenía 7 meses. Entonces ella cuenta que ella dice que esa persona no dejó que ese charro se acercara a nosotras, que esa persona se agarró con él y no dejó que se acercara a nosotras. Entonces le digo yo que cómo era esa persona, y me lo describe cómo era y qué señas le hace con los ojos. Entonces su papá tenía esa de hacer con los ojos, señas con los ojos. Entonces yo le digo que probablemente era él el que pues era así que nos cuidaba y nos defendía de esa cosa mala que no se nos acercara. Uh-huh. Bueno, creo yo, tal vez su hija tenga esa facilidad o es muy susceptible a este tipo de cosas, por ver, digo, tan directamente este tipo de entes o energías, ¿no? Que ha podido verlas ella. ¿Usted no ha visto nada? De hecho, no, yo no he visto nada, solamente así que siento unos escalofriazos, como en lo que es en octubre, que es cuando que es mi cumpleaños, y en el mes de noviembre, que ella cumple años. ¿En dónde es esto? ¿Dónde sucede esto, señora? Esto es acá en, nosotros vivimos acá por la colonia, acá por casi llegando a la cadena de los policías. Ajá. Entrando de allá para acá, a mano a mano izquierda. Bueno, nada más ahí saber qué zona es donde sucede esto. Fíjese que por aquí estaba, nuestro compañero Saúl, también pendiente a lo que nos está platicando, y me decía, bueno, es que sí hay que hacer algo tal vez ahí en esa casa, o sobre todo en el cuarto donde nos dice, se siente tal vez esa mala energía, esa mala vibra, ¿no? Nos dice, hasta la cuestión de las discusiones, el estar en un ambiente, con una energía negativa, pues yo creo que todo esto lo provoca, ¿no? De más antes, pues no había ningún problema, o sea, no teníamos muchos problemas ni nada, pero si era eso lo que pasaba, cuando a veces que de plano estaban nada más ella y yo sola, eso era lo que también sentíamos así como algo que nos estaba así como cuidando, pero a veces ella se dormía y pues yo siempre me quedaba viendo la tele yo sola. Y luego ya apagaba la tele y sentía como me cacheteaban así, me daban de cachetada y me levantaba y me quedaba yo mirando para todos lados, pero no, siempre ha pasado eso aquí y pues no sabemos qué suceda así, pero como le comento, de repente sí, cuando estamos nada más que solas es cuando siento, incluso mis hermanos no quieren estar aquí en mi casa porque les da miedo. Como mi casa es toda cerrada, dicen que no quieren estar aquí en la casa porque a ellos les da miedo. Y yo, pues creo que ya se me acostumbré a estar aquí en la casa, ¿no? Así es. Ya, entonces ya el miedo ya no tengo. Me dice ella, pues yo tampoco, dice, pues ya no se me hace raro escuchar a la llorona, dice, porque pues siempre la escucho, y más cuando es en tiempo de agua, ya no me da miedo. Sí, y es que de verdad es que sí hay gente más susceptible a diferentes cosas, ¿no? A sentir, a ver, escuchar diferentes cosas. Entonces yo creo que su hija tiene, no sé si decirle ese don, esa facilidad de ver y escuchar algunas otras cosas que muchos otros no, en ocasión, más bien no lo percibimos o no lo vemos, ¿no? Por aquí me contaba nuestro compañero Saúl, yo creo que sí sería bueno recomendarle el que buscara tal vez algún tipo de ayuda limpiar, sanar un poco este lugar, señora. Sí, de hecho ella me dice, mira mamá, dice, vino mi papá, dice, y le digo, ¿cómo que vino tu papá? Le dice, sí, dice, mira, dice, salió por esta pared, dice, vino con un señor, se lo describe, que le digo, pues es tu abuelito, porque es el único que se vestía de tejana y así. Y me dice, pero sí, o sea, yo sentí unos escalofriazos así a un lado de mí, y me dice ya al siguiente día, dice, no, dice, si vino mi abuelito, dice, porque es mi abuela, dice, y vino mi papá, o sea, dice, salió primero mi abuelo, dice, y luego atrás de él salió mi papá. Y le digo, ay, ¿en serio? Dice, sí. Y le digo, ay. Pero no le digo, ya me quedo yo con que pues sí me sentí esos escalofrillazos y eso. Y me dice, sí, dice, eran ellos, dice, también dice, cuando voy al panteón, dice, veo así todos los niños chiquitos que están ahí, están los angelitos, las hileras de los niños, de los angelitos. Ella los puede ver, entonces me dice, mira, dice, ahí están todos los niños, ahí andan jugando. Y le digo, ay, ya ni digas nada. Uh-huh. Y me dice, no, sí, dice, ¿por qué crees que yo no quiero ir a venir al panteón? Y le digo, bueno, vámonos ya. Y ahora que está con su señor, dice, yo le digo a su señor, se llama Caleb, y le digo, yo le digo a Caleb, dice, pero Caleb no me entiende, dice, Caleb no me cree. Y yo le digo a Caleb, sí, créele porque es verdad. Le digo, es verdad todo lo que ella te cuenta. Digo, porque yo desde niña, yo la capté desde que ella era niña. Le digo, ella es así. Ella lo que ve es verdad. Y me dice, pues no sé si le creo. yo le digo, es verdad, es cierto. Pues tiene, tiene ese, tiene ese don que no, no todos desarrollamos, señora Rosa. Le quiero agradecer muchísimo su llamada, y bueno, pues de verdad bastante interesante todo lo que nos ha platicado esta noche, y ojalá, ojalá que de verdad todo esto en algún momento esté más, más tranquilo para ustedes ahí en su casa y que estén viviendo de una forma muy a gusto. Gracias, señora. Igualmente, adiós. Que esté muy bien, buenas noches. Bueno, no sé si tenemos alguna otra llamada. Tenemos llamada a Alberto. Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bien, bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Qué nos vas a contar, Alberto? Bueno, mira, primero, antes que nada, pues muchísimas gracias por haber tomado mi llamada. Saludos ahí a todos en cabina y por supuesto a toda la, la gente que los está escuchando, ¿no? Gracias, gracias también a ti por estar ahí a la espera de entrar al aire. Gracias. Esta historia que les voy a contar es real, es de la zona centro de aquí de San Miguel. Es una casa que data más de 100 años, yo creo que sí, sí los tiene. Es una casa en la cual, pues ahí viví parte de mi niñez. Una casa que en sus tiempos de época cruzaba de lado a lado. Te estoy hablando que llegaba pues de la calle de Quebrada hasta San Juan de Dios. Era una calle con mucho huerto, árboles muy grandes, y de la cual solo estaba construida cierta parte. Entonces, hasta ahorita últimamente se empezaban a suscitar muchas cosas raras ahí en esa casa, en la cual pues me empezaba a llamar mucho la atención, porque no solo era a mí, sino era a toda la familia lo que, pues toda la familia se sentía como que acechada, ¿no? Por algo que había ahí, una presencia en la casa. Ajá. Entonces, pues empezamos a indagar, a estar checando, a comentarnos entre nosotros mismos como familia por qué pasaba todo ese tipo de cosas, el cual pues nuestra familia nunca nos decía nada, nuestros papás, mi abuela, mi mamá, nadie. Entonces, ya sé que un día me puse a platicar con mi abuela, que en paz descanse, y resulta que en sus tiempos, no sé si alguien de los aquí presentes, más bien de los que están escuchando, se acuerden que anteriormente, en donde es la hermano Saldama, primero fue un hospital y posteriormente fue el panteón, y actualmente pues está la escuela y la iglesia. Cuando venía mucha gente a atenderse ahí, pues mi abuela decía que tenía unos conocidos que venían lejos. Entonces, a varios de ellos pues les tocó lamentablemente perder la vida ahí en ese hospital, y no tenían para regresarse, ni mucho menos para darles ¿cómo se llama? Una cristiana sepultura a su cuerpo, el cual pues mi abuela se ofrecía a prestarles el parte de la casa, un cuartito que estaba ahí entrando, para que velaran ahí a su cuerpo. Entonces, desde ahí, como que desde ahí partimos para venir viendo por qué pasaban todo ese tipo de cosas en la casa. Entonces, se llegaron a velar dos cuerpos ahí en la entrada de la casa, que son casas que tienen zaguanes enormes, como entre 10 y 12 metros de altura. Entonces, mi abuela en cada cuarto los fraccionó para hacer dos cuartos en uno solo, y se hizo un tapanco, y ahí le hicimos habitación, el cual la mayoría de la familia pasamos por esa habitación, y ahí era donde nos sentíamos acechados por esa presencia ahí en ese lugar, hasta que pues caímos a la cuenta que a lo mejor parte de lo que pasó ahí tenía que ver con eso. Pero después eso no era todo. Lo más chistoso es que había familiares externos que nos visitaban muy seguido, que también decían que a ellos de hecho los sacaba del cuarto, los arrastraba hacia el patio, hacia afuera, como hacia el huerto. Entonces mucha de la familia ya no quería venir, e incluso ni quedarse allí en ese lugar. Para nosotros en la parte de abajo era una sala y arriba era una habitación. Ya nadie quería quedarse ahí, porque en el momento que tú te quedabas, luego sentías como que esa presencia que te veía dormir, que se te acercaba, y era una presencia muy muy rara, no sé. E incluso hasta nuestros propios amigos no querían entrar ahí. Ya cuando salían en la noche, salían hasta corriendo o acompáñame de plano, porque no quiero pasar solo. Entonces teníamos que salir a acompañarlos y pues nosotros entrar solo. Tengo un primo que él sí se quedó mucho tiempo ahí en ese lugar, y él decía que esa presencia le aventaba el dinero en una esquina, se le aventaba el dinero, pero él decía que se escuchaba cómo caían las monedas al suelo, y pues no le llamaba la atención. Pues ya ves que se escucha que con la moneda de San Benito abajo de la lengua puedes hablar pues con el muerto. Entonces él no quería hacer eso, en realidad no le interesaba nada. Lo único que él quería pues era descansar bien, y no sé si lo eligió a él, que es el que más seguía, donde se fuera a acostar siempre lo molestaba, pero toda la familia fuimos molestados por esa presencia. E incluso ya después las monedas, decía mi primo, que se movían de ese lugar, son pilares grandes, incluso la casa todavía existe, ahorita ya es propiedad de otras personas, pero todavía existe. Y ya después las monedas se escuchaban en lo que era la parte de la cocina, ahí se llegaban a escuchar cómo se caían las monedas. Posteriormente mi abuela me contó que su mamá tenía amigos de época que pasaban por ahí, cruzaban por la casa para llegar más rápido, cruzaban, le pedían permiso para cruzar, y dice que ella veía a veces que iban personas de sus conocidos con sus morralitos de dinero. Y posteriormente esa casa se fue vendiendo por partes, y sí llegamos a conocer gente que llegó a comprar parte de esa casa, que dicen que se encontraron el dinero, en donde hicieron una alberca, que precisamente ahí se encontraron el dinero. Entonces, no sé, hasta la fecha mi primo ha manifestado que esa cosa pues lo sigue molestando hasta el día de hoy en la casa en donde él vive. No sabemos a qué se deba ni por qué sea, pero sí pasaron muchas cosas raras ahí en esa casa. Luego se escuchaba que andaban barriendo, se escuchaba como los tapancos eran de madera, se escuchaba cuando se caían las cosas y cosas así. Entonces es una casa muy muy antigua en la que pasaron muchas cosas. Fíjate que sí, y a mí me encanta escuchar estas historias de estas casonas antiguas en donde suceden muchas cosas. ¿Por qué? Por las energías que se han quedado guardadas en estos lugares. Sí, sí. Aquí lo extraño, y como lo dices, esta energía, llamémoslo así, que se fue con tu primo, o sea, lo siguió. Yo nada más una cosa, o sea, nos dices, se llevaba, había gente que pasaba hasta con los morralitos de dinero. O sea, las monedas no eran nada más escuchar el sonido de que una moneda caía o algún metal al piso, sino realmente eran visibles las monedas que se aventaban o que le aventaban ahí a tu primo. Él escuchaba cómo le aventaban así entre sueños, que le decía, mira, ahí está el dinero, es tuyo, dice, es para ti, todo lo que tú tomes es para ti, y que se escuchaba que le aventaban así puños de monedas y se escuchaba cómo caía. Pero pues no, él no es avaricioso ni nada. Ajá. Hasta el día de hoy no, pues él trabaja y todo, pero no es así como que le haya dado la ambición de, híjole, voy a buscar, voy a ver si es cierto, cosas así. No, en realidad la casa se quedó tal y como está cuando se vendió, e incluso sí guardaba algunas cosas muy antiguas, como era una piedra así como la de río de antes, donde lavaban, era de lo más antiguo que tenía la casa. Uh-huh. Sus muros, tenía un lavadero que la parte de abajo estaba hueco, y a mí sí me dio ahí curiosidad, porque eso, a veces de ahí sacábamos muchos muñecos, ese era como que el escondite de nosotros de niños, cuando queríamos que no nos tiraran algún juguete o algo, íbamos y lo escondíamos ahí. Entonces hasta último momento como que buscábamos ahí, pero no, fíjate que no, nunca nos dio curiosidad por ver realmente si había algo ahí en esa casa. Pero sí, vecinos sí nos dijeron que sí llegaron a encontrar dinero ahí. Okay, y fíjate, ahorita por ejemplo en los comentarios nos dicen si es verdad lo que estás platicando en este momento, además de lo de la medalla de San Benito, que se dice puedes hablar con las almas, ¿no? Pero en este caso tu primo no fue necesario que utilizara esta medalla. No, incluso él me decía que sí le hablaba con él, que lo dejara de molestar, que por qué, él le decía que por qué lo molestaba, por qué lo había elegido a él, habiendo pues ahora sí que más personas en esa casa. Entonces le decía que de toda la familia él era el más fuerte, y que por eso lo seguía y que lo iba a seguir molestando hasta que él no reciba ese dinero que él está entregando. Uh-huh. Y que nunca tuvo la avaricia, como dices, de... No, hasta el día de hoy no la ha tenido. Muy bien. Alberto, híjole, pues de verdad yo quiero agradecerte muchísimo el que te hayas comunicado con nosotros y pues platicar esta historia de esta parte de San Miguel que, híjole, yo creo que incontables historias hemos escuchado de por ahí, de estos rumbos, como lo dices, lo que fue esta zona, primero el hospital, el cementerio, y bueno, pues imaginarnos nada más todo lo que se guarda en cuestión de energías de todos esos tiempos. Yo creo que es increíble, pues. Sí, la verdad que sí, pero es más importante seguir manteniendo todas esas historias, ¿no? Que realmente claro, es lo que le da vida pues ahora sí que a nuestra vida, porque son recuerdos que siempre vamos a tener mientras vivamos, y es algo padre porque pues lo compartes, ¿no? Como lo estoy haciendo yo ahorita, y pues no en muchas casas se da esto. Supe, fíjate que supe de muchas casas por ahí en la zona centro, que se encontraron el dinero en varias casas, e incluso varias de esas personas fallecieron, eran mis conocidos, y pues bueno, muy muy interesante. Sí, exactamente. Muchas gracias, y sí, como lo dices, y creo que esto es parte de la cultura también de los mexicanos, el que nos gusta escuchar, y sobre todo para estas fechas, para estas temporadas, nos gusta platicar de esto, ¿no? Es por eso que hacemos también este programa, para saber esas historias que existen en diferentes lugares, sobre todo de aquí de San Miguel de Allende. Así es. Gracias, Alberto. Una última cosa que quería ver si me dabas permiso, si se puede, si no se puede no importa. Sí. Yo tengo una página donde nos dedicamos a hacer en nuestros tiempos libres transmisiones de tipo paranormal. No sé si a ustedes les interesaría o les gustaría ir, no sé, con nosotros ahorita en estas fechas por ahí a investigar o a explorar un lugar. Igual la invitación está abierta ahí para toda la gente. Fíjate que sí, de hecho estamos planeando ya, lo estábamos planeando para la siguiente semana, tener la visita a algunos lugares. Todavía estamos organizándonos y viendo qué lugares podemos acudir, pero sí, si no es molestia y si nos aguantas ahí en la línea telefónica y nos ponemos de acuerdo, por supuesto que sí, Alberto. Sí, no sé si también me permitas nombrar el nombre de la página o claro, poner el link de mi página aquí en tu página para que todos vayan y le den una visitadita ahí al contenido que tenemos de lo paranormal. Las dos cosas, Alberto, ahí compartes el link y dinos cuál es la página. La página se llama Acuac Exploración Urbana. ¿Acuac? Acuac, así es. Ok. Actual Exploración. Acuac Exploración. Ajá. Exploración Urbana. Urbana. Ok, para que lo chequen ahí, nos dejas el link para que la gente que esté interesada también en ver el contenido que ustedes realizan, se dé una vueltecita por ahí. Sí, igual y nos podemos organizar y podemos invitar la gente para que vean el tipo de trabajo que realizamos mi compañero y yo. Es un tipo de trabajo muy, muy, muy serio. Nosotros tomamos el tema muy, muy en serio, ya que es un tema también muy, muy delicado y que pues no todos tendemos a hacer o tenemos el valor de hacerlo, ¿verdad? Por todo lo que sabemos que puede sí, pasar. Exactamente. Y lo que hay. Igual podemos llevarlos, nos organizamos y tenemos lugares muy buenos aquí en San Miguel de Allende que podríamos visitar. Perfecto, Alberto. Entonces no nos cuelgues, nos organizamos y ya les estaremos compartiendo a los radioescuchas también qué es lo que estaremos haciendo en próximos días, ¿vale? Perfecto. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. No nos cuelgues, Alberto, por favor. Claro, tenemos otra llamada aquí pendiente, pero tenemos que ir rápidamente a un corte de estación. XHSQ 103.3 de FM. Thank you. Radio San Miguel, el medio de comunicación de los sanmiguelenses y sus alrededores. Si ya nos escuchas a través del 103.3 de FM, te invitamos para que nos sigas en Facebook, Twitter o Instagram como @SQRadioSMA o en nuestra página web www.sqradiosanmiguel.com. Encuentra cultura, noticias, información en general, solo aquí en Radio San Miguel. Todos somos Radio San Miguel. Bien, pues ya regresamos y bueno, pues antes de despedirnos tenemos una llamada más. Tenemos a Lupita en la línea telefónica. ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Les voy a contar un pequeño cuento. Sí. Es de una mujer, de la mujer de blanco. Ok, dice: la miraban caminar entre los árboles haciendo crujir las hojas. La veían salir de su choza todas las mañanas con un vestido blanco y pulcro que la hacía parecer una paloma gigante, acompañado de un velo igual de blanco sobre la cabeza, como la punta nevada de una montaña. Siempre llevaba un muñeco en el regazo, al cual arrullaba como si estuviera vivo. Era la habitante incómoda del pueblo, la vecina a la que le achacaban cualquier rareza o fatalidad ocurrida en el lugar. Los adultos evitaban pasar por su choza y los niños acudían a los alrededores para demostrar su valentía. Nadie le hablaba, pero todos creían saber sobre la verdad sobre ella. Contaban que se volvió loca y que hasta la fecha le seguía llorando a un niño que jamás pudo nacer. Contaban que su soledad dolía tanto solo de acercarse, por eso nadie lo hacía. Hasta una fría mañana, que una niña audaz le demostró a sus amigos que no tenía miedo. Abordó a la mujer de blanco mientras deambulaba y le habló con tono impertinente: ¿por qué sacas a pasear ese muñeco? Sabes que no está vivo, ¿verdad? Una voz infantil respondió a su pregunta: soy yo quien la saca a pasear a ella. Es ella quien ya no está viva. Entonces, tanto el velo como el vestido se desplomaron hacia el suelo, mostrando que ningún cuerpo habitaba debajo. La niña salió corriendo mientras el muñeco lloraba tristemente. Gracias. Nada más un saludo para mis peques, para Alan y Osvaldo, por favor. Oye, Lupita, ¿y cómo surge esta historia que nos cuentas, este relato? Bueno, tengo ahí varios relatos, varios cuentos. Es un cuento de ficción, pero pues están cortos y están padres, y ya pues igual en estos días, si tengo chance, pues les mando por ahí por WhatsApp algunos para que los cuenten. ¿Tienes algunos relatos que sean tuyos, que tú hayas escrito? ¿Este es uno de ellos? No, este no es mío. Sí tengo, pero bueno, el que yo escribí, uno que les gusta a mis niños, está muy largo. De hecho, él me dice que lo comparta, pero la verdad es que sí está un poquito largo. Okay. ¿Quieres compartirlo en otra ocasión o de una vez? Sí, yo creo que en otra ocasión. Okay. Oye, de verdad agradecerte, me gustó esta parte que compartas un relato con la gente, y sobre todo que pues tú le des esa interpretación, ¿no?, a la lectura de este relato. Okay, gracias. Muchas gracias, Lupita, y esperamos que de verdad nos tener contacto ahí en más ocasiones para que nos cuentes algunos otros más, ¿vale? Que sigan en estos días, les vuelvo a marcar. Perfecto, gracias. Y saludos a tus peques, decías por ahí. Sí, Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, pues ya estamos casi a punto de despedirnos, pero fíjate que ya nos llegaron los audios que teníamos por aquí de Brandon, ¿verdad? Que nos hizo llegar después de platicarnos esta anécdota que tuvo en una ocasión visitando esta parte de la Cruz que se encuentra, bueno, de la Peña de la Cruz, ¿verdad? En una visita que tuvo por ahí. Y tenemos ya los audios, Jaciel. Así es, Josué, ya Brandon nos envió pues estos audios, videos, ya son tres los que nos hizo llegar, la verdad. Uh-huh. Yo los estuve analizando, muy muy interesantes, así que pues vamos a escucharlos. Vamos a escuchar y ya, bueno, pues ustedes tendrán su mejor opinión. Y hasta este momento, bueno, va a ser la primera vez que lo escuchemos nosotros también aquí en cabina. Así que vamos a poner atención y ver si alcanzamos a percibir algún sonido, alguno de estos cánticos que nos mencionaba Brandon. Ahí es un video lo que nos envía. En ese momento se veía solamente y se escuchaban los pasos de cómo va caminando ahí dentro de este cerro y va alumbrando con su linterna, como nos decía. El siguiente es, creo yo, en donde al parecer capta algo. Vamos a escuchar. Ya me escucho también. Bueno, pues ahí les dejamos estos audios, esperando que ustedes hayan, si se escucha algo, no sé qué opinión tengan ustedes, pero si se escucha algo, si es como si alguien estuviera cantando en realidad, y como lo habían dicho, no se entiende qué es, pero tenemos otro, ¿verdad? Vamos a repetir este. Pues ahí está, creo que es bastante apreciable cómo esos sonidos, ¿no? Cómo se escucha. Yo creo si es un tipo ritual que se hacía en ese momento en este lugar, por cómo lo vio Brandon, el alcanzar a ver que había, pues digamos, algunas personas, nos decía, con vestimenta tipo... ¿cómo se llama? La capucha y su capa, o no sé cómo se le llama este tipo de vestimenta, ¿no? Nos decía, entre negros y rojo, se escuchan estos cánticos que se hacen ahí y que de verdad no sé no se capta, pues, qué es lo que se dice, ¿no? ¿Cómo ves, Saúl? Así es, escucha bastante interesante esos audios. De hecho, me acordé de una de las exploraciones que salimos a el Cuisillo. ¿Cuisillo? El Cuisillo. Algo similar escuchamos en ese entonces, con los tambores y algo así como tipo cánticos indios. Parecido a esto, más o menos. Sí, bueno, lo que de esta historia que decías, que es de las que yo creo que a mí más me ha impresionado, es ese momento en el que estuvimos ahí en ese cerro, donde contaban la historia, ¿no? Que se escuchaban los tamborazos, tipo pues como danza de indios, y se dijo, yo no me esperaba escuchar algo así, pero sí, como si estuvieran los tamborazos a la medianoche, pues ahí arriba de ese cerro. Pero bueno, pues ahí está, este es el audio, ahí para que ustedes le den una checada también, ya pues lo podrán analizar si ustedes lo desean, pues en la grabación que se queda en las redes sociales, en Facebook, en la página de Radio San Miguel y Noches de Terror. Creo que es momento de despedirnos ya de todos ustedes, no sé si tenemos algo más, Jaciel. Listo, todo listo, ¿verdad? Por ahí, oye, comentar también las fotografías, una que nos enviaron ayer, pues ha tenido sus comentarios también, y las dejamos ahí para que ustedes emitan su comentario, su opinión al respecto de estas fotografías. Y veíamos, hoy me mostraban sí, video que le está dando vueltas, ¿verdad? Está dando vueltas ahí en redes sociales, en donde al parecer dicen es una bruja que se ve cómo sale ahí de... Empieza a escucharse, ¿no? Se empieza a escuchar. Como que se avienta la persona que está grabando. Ajá, como, ¿no?, que sale de un carro y se dirige como hacia la ventana. Ese video es de analizarse bastante, sí, bien. Verdad, muy se ve, pues, difícil de hacerlo, pues, de producirlo, pero sí, se ve algo. Así que... chéquenlo, bueno, búsquenlo por ahí, está dando vueltas en redes sociales, no sé si ese se pueda compartir o no, pero bueno, vamos a checarlo, si lo pudiéramos compartir, pues ya vemos, también sí, qué opinen ustedes de este video, que de verdad, me lo mostraron hoy, y creo yo que le está dando, pues, bastante juego y vueltas ahí en redes sociales, y con bastantes comentarios también, así que chéquenlo ahí en la página. Ahorita lo vamos, por aquí nuestro compañero Jaciel nos va a hacer el favor de compartirlo para que usted, si no lo ha visto, bueno, también pues ahí le dé una checadita, una analizada a este video que te digo, si fuera producido, pues híjole, está complicado lo que hicieron, ¿verdad? Pero comentar nada más lo de la fotografía del día de ayer que subimos, que fue tomada en Ignacio Ramírez, mucha gente pues sí debatiendo, ¿no?, en los comentarios, diciendo que sí, la verdad que mucha gente que vive por ahí, ¿no?, concuerda que sí, de repente llegan a ver algo similar, esto allá en Ignacio Ramírez, y bueno, pues ahí el debate en los comentarios, mucha gente, vuelvo a comentar, pues sí, concuerda. Hay quien dice que también que es fake, ¿verdad? Sí. Y en cuestión al video que te mostré por la mañana, si quieres vamos a escucharlo. Y ok, pues escuchemos el audio. Se está haciendo muy viral este video. Vale. Pues esa es la primera parte de estos videos virales que están circulando por Facebook, y vamos a escuchar el segundo video solamente es audio. En el primero pues pudimos ver pues cómo está presencia, ¿no? Se abalanza para la, con la persona que está grabando. Vamos a escuchar el segundo video. Muy bien, pues ahí se escucha escalofriante el audio. El primero se oye nada más ese, son como el mismo grito de diferentes ángulos. Sí. Uno es muy cerca, el primero que pusimos, se escucha muy cerca, que es donde nos dice Jaciel, se ve como esa presencia se abalanza hacia la ventana de donde están haciendo el video. El otro se ve que es más lejos y es donde se escucha más claro una un grito tipo una voz de como de una mujer con ese grito y algo que se aprecia como si quisiera decir algo, pero no se entiende tampoco qué es. Se escucha cómo empiezan a ladrar los perros, los animalitos que están por ahí cerca del lugar, y ese es de otro ángulo, no se ve, ahí no se ve nada, ninguna presencia ni nada, pero se escucha y es el mismo audio o el mismo grito que se escucha. Nos preguntan dónde están las fotos y dónde pueden ver los videos en la página de Noches de Terror, ¿verdad? Los que necesitamos ahorita o los de... Las fotos y los videos, ¿dónde? Los que nos mandan los radioescuchas, sí, los podrán ver en la página de Facebook. Estos que estamos analizando, pues están haciendo muy virales en Facebook. Inclusive, pues me mandan mensajes todos, ¿no? Analízalos y pues ya los analizamos. Pero los que sí, los que nos manden, están en la página de Radio de Noches de Noches Terror. De Terror. Y este se podrá compartir en las de Noches de Terror, lo checamos. Claro que sí. ¿Sí? Bueno, pues para que la gente también lo vea, la gente que no lo ha checado, pues que lo puedan ver. Y las fotos, bueno, también ahí las pueden ver en la página de Noches de Terror, Tierra de Panteón, para que le den una vueltecita también ahí y pues ustedes también le den una analizada a estos videos. De hecho, ya que estamos en esto de los videos y de los audios, nos mandan uno de Camino a la San Luis Rey, algo similar a lo que estuvimos analizando. ¿Qué te parece si pues vamos a escuchar? Mira, vamos a escucharlo, pero antes de ir con ese audio, fíjate, me mandan un mensaje y me dicen lo del último audio lo he escuchado acá en el Infonavit Malanquín. O sea, es otra zona y donde se ha escuchado esto mismo, ¿no? Vamos a ver y escuchar ese de la San Luis. Bueno, ahí, pues, una disculpa por lo que se escucha al final de este audio, pero, pues, así lo envían. La verdad, no lo habíamos checado ahorita. Y es solamente un audio, es un video, pero, pues, prácticamente se ve todo, pues, muy oscuro. Solamente se ve al final, bueno, como una luz, ¿no? Ahí, sí, pero yo claro. Creo que es parte del lugar donde estaban. Sí, yo creo que es parte del lugar donde estaban, pero lo que ellos quisieron captar fue el audio que estaban escuchando en ese momento, y esto fue en la zona de la San Luis Rey, ¿verdad? Sí, así es. Ok, bueno, pues ahí estaremos compartiendo, entonces estén pues también al pendiente de estas fotos y algunos videos, audios que se están compartiendo ahí en la página de Noches de Terror. Y bueno, pues emitan sus comentarios también los cuales agradecemos muchísimo. Así que, bueno, pues después de esto, yo creo que sí es momento de despedirnos de todos ustedes en este de este programa de Noches de Terror, pero por supuesto que mañana nos escuchamos nuevamente aquí en el 103.3 de su FM y en la página de Radio San Miguel en Facebook y Noches de Terror también, que estamos transmitiendo ahí de manera simultánea. Así que muchas gracias, Saúl. Así es, buenas noches, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, y qué buenos audios. Pues ahí están estos audios y videos que nos mandan todos ustedes, así que síganos enviando psicofonías, videos, para poderlos analizar y después subir a la página de Noches de Terror, Tierra de Panteón. Como comentaba Josué, es momento de despedirnos de todos ustedes, ya en este jueves 20 de octubre, 12 de la mañana con 25 minutos, es momento de despedirnos de todos ustedes y agradecerles que están en sintonía desde las 10 de la noche. Los esperamos con mucho gusto el día de mañana para seguir analizando más historias, más vivencias, más videos, más psicofonías. Fíjate, ahorita antes de irnos, nos dicen por aquí, de ahí de la misma zona de San Luis Rey, esa es la Francisco Villa, ¿no? Nos dicen eso mismo, se escucha por aquí en el arroyo de la Pancho, entonces me imagino que es en la Francisco Villa, que pues está pegadito ahí a la San Luis Rey. Y nos dicen en el fraccionamiento Insurgentes, yo escuchaba eso cuando me quedaba en la casa de un amigo en la secundaria hace como 15 años. Bueno, pues de verdad muy claros estos audios y bueno, los estaremos ahí compartiendo para que ustedes opinen y nos den sus impresiones de estos audios y videos y las fotografías que nos han hecho llegar y que estamos compartiendo con todos ustedes también. Así que muchas gracias, buenas noches, saludos a todos los que nos sintonizaron en esta noche, que estuvieron al pendiente ahí en redes sociales. También les mandamos un saludo a todos ustedes. Muchas gracias por estar pues aquí acompañándonos en este su programa de Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Gracias. Ha ha ha!